Seguimos aquí en La Crecida, seguimos en nuestra provincia de Córdoba y te venimos contando durante esta semana la lucha que llevan adelante familias campesinas que viven ahí en el campo comunitario La Libertad, ubicado en el departamento de Ischilín, al norte justamente de nuestra provincia, que se están organizando y continúan reclamando contra el intento de remate de la tierra donde viven y trabajan más de 35 familias. La especulación inmobiliaria hace mella y se presenta en todos los rinconcitos de nuestra provincia, Pato. Y lamentablemente, según denunciaron desde el Movimiento Campesino de Córdoba, la situación es crítica. Y si no hay alguna novedad, el remate se efectuaría mañana, 23 de mayo, día que se está convocando una gran movilización frente a Tribunales 1 de la ciudad de Córdoba. Para charlar un poquito más sobre esto y que nos cuente la situación, estamos ahí en contacto telefónico con Mario Bárcena, integrante del campo comunitario La Libertad. Mario, buen día. Hola, buenos días a usted y a la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Nos escuchás bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo, lo logramos entonces. Bueno, en principio, antes que nada, nuestro absoluto apoyo y solidaridad aquí desde Tras la Sierra a la situación que están viviendo. Bueno, muchas gracias. ¿Querés contar un poquito, para quien está escuchando aquí en el Valle y no conoce ahí esta comunidad, cuánta gente vive, trabaja y qué es lo que se hace en el lugar? Sí, justo como vos decías al principio, somos aproximadamente 35 familias que vivimos desde siempre ahí y que estamos organizadas, esas 35 familias. Hay más familias, pero esas como que no están organizadas, hay unas 10 o 15 familias más, porque están más alejadas de la comunidad, ¿no? Ajá. Pero bueno, nosotros vivimos desde siempre ahí, produciendo, haciendo lo que sabemos hacer, o sea, los campesinos, no solamente en ese territorio, sino estos campesinos que producimos alimentos sanos para nuestras comunidades, para nuestros familiares y para nuestros vecinos y pueblos aledaños, ¿no? Haciendo eso que desde siempre hemos hecho, hacemos y seguiremos haciendo. ¿Desde hace cuánto tiempo? A ver, yo tengo 57 años de vida, ahí han vivido, han nacido mis padres, mis abuelos y mi bisabuela, fue una de las que recibió esas tierras hace 250 años aproximadamente, en merced, viste, antes se daban las tierras así en merced, y una de mis abuelas paternas fue la titular, digamos, de esa tierra. Ajá. ¿Y cómo se lleva una situación de un posible remate, ¿no? De un título que no sabemos si es un título falso, ¿cómo se llega a la situación? Y la situación se lleva como en todo en todos los territorios del Movimiento Campesino y de otras organizaciones también compañeras, ¿no? Que están en lucha por los territorios. Es todos los días, es una lucha, se puede decir así, a brazo partido, una lucha ardua, ¿no? Y que por permanecer con fuerza, estar de pie, estar organizado, es que no nos han sacado definitivamente la tierra, porque parece que el objetivo es ese, ¿no es cierto? Directamente de sacarnos la tierra para que dejemos de producir o dejar de hacer lo que sabemos hacer desde siempre, ¿no? Uh-huh. Pero eso, o sea, no lo han logrado, no lo van a lograr, de hecho no lo van a lograr, porque cada vez las comunidades, como en mi comunidad, o sea, estamos más fortalecidos, nos estamos organizando cada día más y mejor, ¿viste? Aprendemos de los errores y muchas veces por ahí ponemos confianza en algunos estamentos políticos, en algunas personas, pero bueno, nos seguimos dando cuenta que las promesas de campaña o por ahí cuando hablamos con ellos te dan alguna esperanza de solucionar, o sea, vemos que son falsas realmente. ¿Y a raíz de la situación están teniendo algún tipo de interlocución con el Estado sobre esta situación o están solamente ahí en la organización para que no suceda? No, sí, o sea, desde siempre hemos hecho gestiones con el gobierno provincial, ¿no es cierto? Bueno, en alguna otra gestión anterior, o sea, con otro gobierno nacional también, ¿viste? Ajá. Pero bueno, ninguno nos dio una solución nunca. Ahora, de hecho, sobre este conflicto en especial, estábamos hasta anoche teniendo ahí una pequeña luz así de esperanza, ¿viste? Pero anoche última hora, o sea, nos dijeron desde el gobierno provincial que no, o sea, que no se hacen cargo de ellos, del tema, ¿viste? Que volvieron a poner en el tapete que para qué necesitamos tantas hectáreas, ¿viste? Que la provincia no tiene plata, que eso, que este otro, ¿viste? Sin embargo, o sea, se gastaron miles y millones de pesos en la campaña. ¿Y cómo es entonces, contanos la convocatoria para mañana, ¿no? ¿A dónde es la convocatoria? ¿Cómo se están organizando? Sí, la convocatoria es ahí en Tribunales 1, ahí al lado de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, aquí. Y bueno, yo estoy hace 2 días, 3 aquí, pero los compañeros de la comunidad ya han conseguido una trafi y la están llenando para venir. Desde la Comunidad de Libertad, ¿no? Y bueno, el movimiento está también todo alerta, atento, están viniendo mañana. Y bueno, yo estuve acá también participando ayer en algunas reuniones, en algunas marchas que hubo, convocando más a compañeros de aquí de Córdoba, organizaciones amigas. Tenemos organizaciones del Valle de Punilla y de otro valle de acá cercano también. Mañana, o sea, va a ser un día histórico, ¿no? O sea, va a ser una movida muy fuerte, impresionante, o sea, la convocatoria es amplia y sé que va a haber mucha gente. Va a estar frío, pero no hay problema, porque tenemos el calor nosotros para ponerle el pecho ahí y decirle a los supuestos compradores, muchachos, ustedes pueden comprar la tierra, pero nosotros no nos van a comprar, ¿sí? Así que si quieren hacer eso, se van a comprar un flor y flor de problemas. Bueno, Mario, ojalá que así sea. Desde aquí, desde Radio Grito, les mandamos un abrazo grande, mucha fuerza para mañana y vamos a seguir, por supuesto, siguiendo ahí atentamente lo que vaya sucediendo. Listo, te agradezco y un saludo a la audiencia y a todos los compañeros que tengo por ahí, por esa zona. Abrazo grande. Chau, chau. Córdoba. Contacto telefónico. Bueno, hablábamos ahí con Mario Bárcena, integrante del campo comunitario La Libertad, ahí en Ischilín, el norte de nuestra provincia de Córdoba, quienes mañana se van a estar movilizando a los tribunales 1 de la ciudad de Córdoba para impedir que se efectúe un remate de los campos que vienen trabajando, que vienen habitando con sus familias desde hace muchísimos, muchísimos años. Y qué interesante que es esto que comentaba Mario, ¿no? De generar las redes, de que solos y solas no se puede, el movimiento campesino está en eso. ¿Viste la miel que venden acá de Monte Adentro? Sí, riquísima. Riquísima. Esa miel se hace en Campo de la Libertad, como para traer un poquito de que a veces hablamos con alguien por teléfono, a veces comentamos una nota y lo vemos muy lejano. Y esto está pasando acá en este territorio, está pasando acá en Córdoba, está pasando en toda la Argentina. Y desde acá del Radio El Grito decimos, apoyamos a este movimiento y te decimos que la tierra es de quien la trabaja.